La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, en estos tiempos de Navidad, el tema de la Navidad siempre estará en la conversación de toda la gente y sobre todo en el imaginario popular. Sabemos pues que se ha hablado mucho del tema de la Navidad, pero siempre habrá algo para decir porque pues es un tema que está inmerso al menos en nuestra cultura occidental. Sí, Occidente pues está marcado por el cristianismo indiscutiblemente. Y la Navidad hace parte de esas fiestas de memoria que tienen las comunidades humanas para volver a recuperar un momento de la historia. La Navidad no va medida por años, sino por apariciones, vuelve y reaparece como tal. Y de alguna forma, como dice, hay un libro que se llama Zahor, Memoria, de Joseph Yerushalmi, que dice que los grandes eventos no se pueden celebrar teniendo en cuenta una fecha, sino la capacidad de revivir lo que pasó en ese momento. De esa manera, el sentido de la fiesta entra en el ser humano. De lo contrario, no. Y eso lo podemos ver en la posmodernidad, como la gente ha creído que las fiestas son fiestas y no hechos de memoria. Y al no ser hechos de memoria, pues desaparece la intencionabilidad de la fiesta. En la Edad Media, la Navidad se celebraba, la gente iba a misa, y después de la misa, donde se contaba el hecho, donde se vivía al frente del pesebre, la gente simplemente se iba a la casa a comer, porque el hecho era religioso, y la simbología que planteaba la Navidad era una simbología que se mostraba una Navidad como un momento de cambio radical en el ser humano. O sea, antes de la Navidad el hombre era uno, después de la Navidad el hombre era otro. Viene pues a hacerse esa pregunta hoy en día, si eso realmente está sucediendo. La Navidad tiene cuatro símbolos muy importantes. Primero, el símbolo de la luz. Toda luz rompe la oscuridad y la rompe sin violencia, simplemente la oscuridad se va. Entonces ahí viene que de pronto uno lee los pesebres, noche de paz, y es por eso, porque es una luz que rompe la oscuridad. Esa luz es el conocimiento, esa luz es la certidumbre de que está pasando algo, esa luz es el momento donde el hombre se renueva otra vez. Esto, como se ha dicho en otros programas, se da en el momento en que la Tierra está pasando por su noche más oscura, porque está muy alejada del Sol, está en el punto más alejado del Sol, y entonces la estrella, la luz, tiene todo el sentido. Claro. Para el mundo cristiano viene un segundo símbolo, y es el nacimiento de una nueva creencia, de una nueva religión, de una nueva forma de ver el mundo desde unos parámetros diferentes a los que se habían planteado anteriormente. Esto implica la creación de una moral nueva, implica la certidumbre de que hay un grupo que asume esa moralidad porque va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Viene un tercer elemento muy importante, y es la humanidad como símbolo de la Navidad. O sea, está el niño Jesús, José, María, los Reyes Magos, los pastores. O sea, ahí se reúne la condición humana en su mejor momento, que es el momento del agradecimiento. María agradece porque Jesús ha nacido, José agradece, los reyes vienen en son de agradecimiento porque una luz los conduce y esa luz les dice que el mundo está cambiando. Los mismos pastores están en estado no de asombro, sino de agradecimiento, porque han oído a los ángeles. Entonces viene una cosa importante y es como la humanidad se reúne en esa simbología para agradecer. En otro programa decía que uno no puede repetir si antes no agradece, ¿cierto? Entonces es una simbología de agradecimiento. Y hay una cuarta simbología y es la presencia del mundo, que está significada por los animales, por la paja, por una serie de cosas que nos dice que ese acontecimiento sucede en la tierra y que es la tierra la que ha sido escogida para que ese acontecimiento pase. Esto sería pues una visión antropológica de la Navidad. Teológicamente ya tiene una serie de interpretaciones y de, digamos, hay un canon que certifica la Navidad. La Navidad es una fiesta. Y al ser una fiesta, exige preparación para la fiesta. Y aquí es donde se pierde de pronto el sentido de la fiesta. Porque la gente se prepara en la actualidad comprando y no haciendo. Las fiestas a lo largo de la historia han sido demostraciones de alegría, y han sido demostraciones de alegría porque a partir de esa fiesta el hombre demuestra lo que es capaz de hacer y la capacidad que tiene de transformar los bienes que la naturaleza le da. Por eso uno de los elementos importantes de cualquier fiesta es la para transformar lo que nace en la tierra, para mezclar un vegetal con otro, para usar aceites, para matar ciertos animales y sacar de esos animales lo mejor. A partir de ahí, la fiesta entra en estado de bendición, porque se bendice lo que el hombre es capaz de hacer con lo que le han dado. Qué bien. ¿Cierto? Y esa parte a veces se pierde ya cuando la gente empieza a pedir la comida y la hace otro y simplemente come, pero no está dentro del espíritu de la fiesta, que es el del agradecimiento por lo que soy capaz de hacer. Muchas personas ya adultas, mayores, se quejan mucho de que estas Navidades no son como eran antes, y uno de los elementos repetitivos precisamente es que ya todo lo compran, que antes ellos precisamente se sentaban con la mamá, con la abuelita, a hacer las figuritas del pesebre, a hacer las cosas que se iban a comer, y eso les dio un significado completamente diferente a lo que tiene hoy y que usted está comentando. A ver, aquí en lo que tú acabas de tocar hay dos cosas muy importantes. Primero, la fiesta aparece como un elemento posterior a reuniones anteriores que crean la fiesta. Entonces, el hecho de que la gente se reuniera anteriormente a construir su pesebre, por ejemplo, a vivir como todavía se hace, aquí hay muy buenos pesebristas y hay familias que todavía construyen el pesebre, a crear el escenario propicio para los símbolos a través de los cuales van a hacer la fiesta. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es, a la fiesta, a lo largo de la historia, a las grandes fiestas, la gente lleva lo que ella misma ha hecho. Entonces a veces aquí hay fiestas de señoras, entonces uno dice, yo traje esta torta que la hice, la otra hizo no sé qué, la otra hizo no sé qué. Y eso es lo que realmente le da sentido a esa fiesta. Pero si en la actualidad la gente lleva cosas que han sido hechos por otros y todo el esfuerzo simplemente ha sido pagar por esto, pero le falta el espíritu a la cosa que se da, que al hacer algo es pensar en otro, y al pensar en otro yo le, digamos, le transmito el deseo a la cosa que hago de que el otro quede contento. Es una cosa interesante cómo se construye la alegría, que la alegría no puede ser momentánea, como sucede en el carnaval, sino que la alegría debe ser un elemento que permita cierto tipo de asombros, como si sucede en las fiestas y como sucedía en las antiguas navidades. Por lo que yo he podido leer y lo que me han contado, hubo una época, una gran época, donde la gente construía parte del aguinaldo. Ay, o construía el aguinaldo. Uh-huh. Hoy en día pues se sale de ese lío comprando una tarjeta que fue impresa 1,000,000 veces. Ay, qué horror. ¿Cierto? Y muchas veces llegan las mismas tarjetas. Ay, pues sí, que todavía repetidos. Es mucho. ¿Cierto? Y se está cumpliendo más con una obligación social que con una obligación de fiesta. La fiesta también, al ser una memoria, y en el caso de la Navidad una memoria que certifica la existencia del cristianismo, es una, digamos, una ocasión para cambiar las rutinas. Y eso es lo que de alguna forma cambia al hombre. Claro. Cuando el hombre cambia su rutina. Porque la rutina es la que lleva a que cada vez las cosas pierdan significado. Y en la medida en que se asume la misma rutina, vamos a terminar no viendo lo que estamos haciendo. Claro. En tanto que en las Navidades se rompe la rutina, entonces se va a romper la rutina desde el punto de vista de la comida va a ser distinta. Es una comida que es más complicada que las otras comidas, al fin de que haya sentido de cambiar esa rutina. Van a cambiar los comportamientos, va a cambiar el ambiente. Y se va a dar una cosa que es muy linda en todas estas fiestas, y en especial en las fiestas religiosas, va a cambiar la condición humana. Y en eso, Memo, hay una cosa muy importante para destacar, y es que es de pronto en la festividad donde más se reúne otra vez la familia, y esos batallones de familias paisas de 10, 15, 9, 8 vuelven otra vez y se reúnen, y eso es lo que la hace también tan bonita. Sí, como todas las fiestas. O sea, la fiesta siempre va a ser una reunión familiar, una reunión donde aparece el efecto de reconocimiento. O sea, donde vuelvo y me encuentro con el otro y tengo tres opciones con el otro. Tengo la opción de recordar, tengo la opción de hacer y tengo la opción de planear. Entonces la gente reúne, ¿qué hubo? ¿Qué has hecho? ¿Qué, cómo estás vos? No sé qué. Y después te acordás y y empieza y se meten en el pasado. Y alguien dice, ¿y por qué no hacemos hojuelas? Entonces se mete en toda la cocina, vamos a hacer hojuelas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y después, ¿y qué pensás hacer el año entrante? ¿Cierto? Y de esa manera cobra mucho sentido una fiesta como la Navidad, porque al reunir la familia está reuniendo el espacio más seguro que un ser humano tiene. Hoy en día, pues a pesar de que hay familias que se odian, etcétera, por lo común la mayoría de las familias todavía se reconocen como útiles entre sí y se reconocen como necesarios entre sí, porque la familia, al fin y al cabo, es la posibilidad que tiene un ser humano de saber que cuenta con otros de su propia estirpe. O sea, gente que participa de un pasado similar y que se reconocen como confiables porque son de ese mismo grupo familiar. Y eso, pues, es muy importante. También el hecho de que la familia se reúna le da vitalidad a ese grupo humano. Cuando las familias son muy numerosas y se logran reunir, obviamente el grupo cobra una mayor fuerza. Y al cobrar una mayor fuerza y más seguridad, digamos, para el futuro de los de todos los que están ahí. Eso es muy propio, por ejemplo, de las familias italianas, que son muy numerosas, o de las familias argentinas, que tienen mucho sentido de la amistad. Y es la familia la que crea las grandes amistades, donde se da los niveles de confianza más altos. Por eso en la preparación para esa fiesta, para esta fiesta que es la Navidad, lo más importante es volver a recuperar el sentido de familia, pero no volverlo a recuperar en términos de palabras, sino de hechos. O sea, la familia me es necesaria porque es el espacio más seguro que yo tengo. Pero para que sea un espacio seguro, todos deben llegar a esto como un espacio seguro. Claro. O sea, no hay peor fiesta que donde todo el mundo está aparentando, pero no está creando los lazos de relación. Que en la posmodernidad eso ha sido muy dramático, porque las familias se han reducido pues al punto en que ya hay un tipo de familia que es la monoparental, donde uno de los dos falta, ¿cierto? Uh-huh. Y solamente hay el progenitor, el hijo. Y lo que pueden compartir es muy poco, porque es que en las fiestas de Navidad se recuperan, yo creo que se pueden recuperar cuatro cosas fundamentales. Primero, la identidad, quién soy yo. Y eso me lo da el que la familia se reúna. Yo hago parte de esta familia, vengo de un mismo tronco, tengo una serie de similitudes con los otros, y si pregunto me contarán la historia de la familia. Tenga en cuenta que hoy en día muy poca gente sabe la historia de su familia. Uno habla con un muchacho y están muy muy muy negados a lo que fue su familia, incluso o se teme hablar de la familia, pero la familia es un constructo que me dice yo quién soy, y que nunca me podré escapar de ese yo quién soy, por más que lo quiera negar. No puedo, ¿cierto? No puedo, porque yo estoy vivo precisamente por los familiares anteriores. O sea, yo no estaría funcionando. Que es una cosa muy interesante cuando alguien o no le importa la familia o no quiere reconocer la familia. Y es que esa persona sin esa familia no hubiera sido posible. Aunque esa familia haya sido nefasta, haya cometido lo que haya cometido y allí tenga... Esa es la condición humana. Yo creo que la publicidad ha hecho que la gente crea que tiene que descender de nobles. Y si desciende de nobles, no hay nadie más peligroso que los nobles. Ay, Dios. O sea, las noblezas se han construido con las hipocresías más terribles, las guerras más horrorosas, las traiciones. O sea, somos humanos. Uh-huh. Cierto, somos humanos, y a partir de ahí, el ser humano tiene, y en familia tiene algo muy importante, y es cuestionarse frente al otro para ser mejor, no porque quiera, sino porque si no se mejora el espacio familiar, prácticamente desaparecen las próximas generaciones. Claro. Lo que es una cosa muy muy complicada hoy en día, porque los seres humanos tenemos noción de futuro, y el futuro nuestro no solamente está en la vida, sino en las generaciones que vendrán. Venideras. ¿No? Claro. Es donde uno se hace la pregunta, ¿por qué estamos destruyendo el planeta? Entonces, uh-huh. ¿Dónde van a vivir esas otras generaciones? Uh-huh. Obviamente los que destruyen el planeta, por lo común no tienen familia. hay una cosa muy rara cuando uno lee sobre esas biografías de estas personas. Son personas que no se han dado los ámbitos familiares, cuando son los ámbitos familiares los que permiten que yo sobreviva en cualquier condición. Los sicilianos tienen esa figura del padrino, o sea, alguien que alrededor del cual se junta una enorme familia, y esas figuras son los que mantienen, digamos, cohesionada la familia para que la familia cada vez tenga más seguridad en la tierra. Porque es una cuestión de prójimo. Claro. La palabra prójimo, antes que cualquiera, es mi próximo. Y alguien es próximo a mí porque comparte conmigo un montón de cosas. Claro. Eso pues va a ser claro. como un primer elemento. Un segundo elemento muy importante es que en la familia o dentro de la familia y conviviendo con la familia recupero el sentido de las jerarquías. ¿Quién es mayor? ¿Quién lleva la voz cantante? ¿Cuál es el papel de los menores? ¿Cuál es el papel de los mayores? Y eso es lo lindo cuando se reúne una gran familia, que además me está hablando de mi pasado. Por ejemplo, si una persona de 30 años está dentro de una mesa y ve al abuelo que tiene 70, ese es su pasado. Es parte del pasado de él, ¿cierto? Y es lo que le va a permitir llegar a descubrir mucho más. De hecho, sonidos vivan las tradiciones orales, y las tradiciones orales no tienen otro papel o no cumplen otro papel que el de decir de dónde venimos nosotros, cuál es nuestro pasado. Me acuerdo algunos de un teórico español que decía: todo origen, y es muy lindo, nace de una edad de oro. O sea, hubo un tiempo en que fuimos completamente felices. Luego dañamos esa edad de oro porque cometimos un error. Debido a que cometimos el error, estamos como estamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para volver a recuperar la edad de oro? Tremendo. Que es muy, muy, muy, muy importante. Porque ese sería esa es la reunión familiar. Esto, mire que aquí en la Antioquia todo el mundo habla de que tuvo plata, todo el mundo fue rico, etcétera, etcétera. Lo que pues puede haber sido cierto, porque esto ha tenido muchas vaivenes económicos desde 1840, y hubo gente con mucho dinero, se quebró el banco, lo quebraron, pasó lo que fuera. Bueno, el hecho es que si hay historia, hay fortaleza familiar. Porque la historia cohesiona demasiado. La patria no es ponerse la mano en el corazón. La patria es lo que hemos construido hasta ahora. Y eso que hemos construido tiene una historia. Si negamos la historia, lo que hemos construido, lo poquito, se caerá. Si la reconocemos, es tantos errores cometimos para ponernos de acuerdo en no volverlo a cometer. Claro. Y saber cómo se solucionan. Eso pues sería otra cosa importante. La reunión familiar también implica digamos que los sentimientos que la persona puede desbordar hacia su propia familia. El tío que está feliz con el sobrino, ¿cierto? El abuelo que vuelve a ver a sus nietos, los primos que vuelven y se encuentran. O sea, que hay una sentimentalidad que es muy bella, y a través de esa sentimentalidad se recupera la bondad. O sea, no hay cosa más horrorosa que ver la gente peleando en las fiestas. Sí. O peleando en una mesa de fiesta. ¿Cierto? Porque precisamente se está celebrando, claro. Se está agradeciendo, y no se llegó ahí a sacarle los trapitos al sol al otro, sino a dejar que lo mejor de las personas salga. David Hume decía: el hombre es bueno por naturaleza, porque es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a su hijo. Y eso ya es un principio básico de bondad. Y otra cosa que es muy linda, y esto en el caso de la Navidad va a ser muy importante, y es cómo se reúne unas personas, se reúne una gente que comparte una misma creencia, o sea, que comparte un sentido de trascendencia. ¿no? Dentro de esas películas que se plantean ahora, que todo es destrucción, que, ¿cierto?, se está negando la trascendencia del hombre. El hombre no está hecho para destruir, el hombre está hecho para trascender. Esa es la gran pregunta que se hace Kant, por ejemplo, cuando se pregunta en el discurso, en el texto de la Ilustración, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué me cabe esperar? Dándole respuesta a esa pregunta es que yo trasciendo. Y lo interesante, como dice Buber, cuando analiza esa pregunta, ¿qué me cabe esperar? Eso es lo que toca con la religión. Y la religión es la que me plantea lo que está por fuera del mundo, lo que me plantea aquello que no podré adquirir sino a través de mi propia trascendencia. Lo que está por fuera del mundo no se puede comprar, lo que está por fuera del mundo no se puede invadir, lo que está por fuera del mundo no le pertenece a nadie. El único que crea lo que está por fuera del mundo es el propio individuo. Entonces ahí es donde viene una cosa muy importante en la fiesta, ahora que estamos hablando de la Navidad, cuando la persona trasciende el hecho de lo que hay en el mundo para habitar el tiempo. Hay una cosa que es interesante. A lo largo del año, digamos, el hombre ha estado sujeto, las personas han estado sujetas a estar pendientes de objetos y de espacios. O sea, ha habido una relación muy grande con el mundo. Y muchos los ha desbordado el mundo, otros los ha enloquecido el mundo, otros han logrado algo del mundo. Pero es una relación con lo que existe. En las grandes fiestas se pierde la relación con el mundo. O sea, se habita el tiempo, se habita la espiritualidad. Y ahí es donde los espíritus se manifiestan como muy buenos, como muy alegres. O como muy amargados, por ejemplo. Entonces la Navidad cumpliría también con esa tarea fundamental en el mundo cristiano, que es una reunión antes que material, es una reunión espiritual. Lo que pasa es que uno lo que ve, pues a vuelo de pájaro, uno lo que ve es que es una reunión como que si cada vez se convirtiera más en una cosa material, más de jolgorio desenfrenado, pero no es como el ideal, pues, de lo que usted está diciendo. A ver, ahí hay una, digamos que una posibilidad de análisis muy interesante. El hombre perdió en primera instancia sus días de libertad. En el judaísmo se establece el sábado como un día donde el hombre no solamente es libre, sino rey. Entonces, a partir de ahí, hay un día en la semana, después de 6 días de trabajo, donde yo gobierno sobre lo que hice. Entonces, hay un gobierno en torno a lo que trabajé, a lo que aporté, a lo que logré. Y por lo tanto soy rey. El hombre moderno y en Occidente ha ido perdiendo los días en que es libre, que son los días de fiesta. Ha ido perdiendo la libertad que le otorgaba el domingo. El domingo es un día no para hacer cosas, no para salir a hacer más trabajo, no es para descansar, es para gobernar sobre lo que he hecho. Las vacaciones que llevarían a que una persona dejara de ser lo que es para ser otra, pero en las mejores condiciones, también ha desaparecido. Entonces se llega a una gran festividad como la Navidad, que permite, además que es una festividad que prácticamente se extiende hasta el 6 de enero, donde yo tengo 3 oportunidades para sentirme rey, para sentirme rey. para sentir que he podido construir algo, o para sentir que tengo a alguien que me ayuda. Entonces, cuando eso se pierde, se vuelve un desespero. Pues claro. Simplemente viene el desenfreno, viene el frenesí, y en ese frenesí se pierde la noción de la fiesta religiosa, que es entrar en el tiempo, entrar en la espiritualidad, no seguir cargando con las cosas de este mundo. Y es algo que de pronto no se entiende bien, ¿cierto? Es algo que de pronto no se entiende bien, y ahí es donde, por ejemplo, uno ve la novena, que es un modelo americano, porque es la única parte del mundo donde rezan novenas, es en Sudamérica. La novena permite que durante prácticamente 8 días, nueve días, precisamente, por eso lo llama novena, durante 9 días la familia se reúna y se espiritualice. ¿Cierto? Sufra un proceso de abandono del mundo para estar en lo espiritual. Luego viene la Navidad, además de los regalos, la comida, también tiene un momento grande de espiritualidad, muy alto, y es el reconocimiento de que es en lo que yo creo, ¿cierto? Todas las religiones van a tener sus fiestas especiales. En esto es lo que yo creo. Y eso que yo creo, así no lo pueda demostrar, me es necesario para entender el mundo. Entonces es algo que la razón no es capaz de abarcar. Y entonces en eso que yo creo, yo me doy la opción de trascender. Pero cuando las personas, por ejemplo, lo que tú decías ahora, se dedican solamente a la fiesta, a esto, no reconoce sus espacios de espiritualidad, realmente en lugar de cambiar, se está agotando. Hay un agote muy fuerte, y eso es lo que lleva a que el sentido real de la fiesta se pierda. Porque las fiestas religiosas le permiten al hombre estar por encima del mundo. Ahí el mundo no es necesario. Una Navidad no es mejor porque alguien tiene mucho dinero o porque alguien tiene muy poco. Claro. Ese es el sentido que se le dio a la Navidad. El plato más caro no es el mejor plato. El mejor plato es aquel que se come con alegría. El regalo mejor no es el más costoso, es ese regalo que me es necesario, porque lo contrario se encartan. Claro. ¿Cierto? Uno ve, por ejemplo, cómo a un niño le es necesario un balón. Bueno, dele el balón, pero ¿para qué más? Claro. Para que lo use. No 20.000 regalos donde él va a empezar primero a no ser capaz de decidir o a tener problemas de decisión. Segundo, a no saber qué es mejor que lo otro. Y tercero, a hacerse la pregunta, ¿y por qué no me regalaba lo que yo quería? Que era un balón. Claro. Eso sí, eso es muy, muy, muy interesante, porque ese también es otro efecto de la fiesta. Ahora, en las Navidades son propias de cada país celebra sus Navidades, y lo interesante, lo más importante de este tipo de festividad es que la persona sepa que tiene familia, y si no, porque hay mucha gente que no tiene familia, claro, al menos que tenga un grupo que sepa que son sus amigos. Familia adoptante podría ser. Sí, claro, como pues va a pasar mucho en las tierras de inmigrantes, claro, por ejemplo, donde hay mucha gente sola, pero que reúnen y crean esas grandes Navidades, ¿no? Que son como en comunidad, es una comunidad. Es una comunidad, porque, a ver, ¿qué hace la fiesta? La fiesta le dice al hombre, usted solo no funciona, no es capaz. Usted solamente funciona o se reconoce si tiene comunidad. Por fuera de la comunidad yo no existo. Por fuera de la comunidad no puedo dar nada. Por fuera de la comunidad nadie me ve como alguien próximo. O sea, la comunidad es la parte más importante. En la posmodernidad hemos llegado al delirio de creer que yo solo soy muy importante. Ay, yo solo no soy nadie. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, una fiesta como la Navidad está diciendo, aquí hay una comunidad, usted ocupa un lugar determinado en esa comunidad. Esa comunidad le brinda, ahora usted qué le brinda. ¿Cierto? Porque también la fiesta de la Navidad es muy bella porque es una fiesta de intercambios. Claro. ¿Cierto? Yo te doy, tú me das. Y esa es la gran celebración, creo yo. Memo, usted mencionaba hace un rato el asunto de la identidad. Y también mencionaba lo de las tradiciones. Qué bueno aclarar un poquito más sobre la identidad. ¿Por qué la Navidad puede generar identidad en las personas que se meten en ella? A ver, la identidad es un reconocerme como propio de un sitio, de un grupo, de unas creencias y de unas esperanzas en un momento determinado. Y esa identidad es la que me da un lugar en el mundo. Y al estar en el mundo y en un lugar determinado para mí, yo ya encuentro la diferencia, y en la diferencia es donde yo me enriquezco. Sin identidad se pierde el estar en el mundo y se pierde el efecto de diferencia, que el efecto de diferencia es el que me permite hacer intercambios. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Navidad le va a otorgar al cristiano, al católico en especial, porque la festividad es católica, que es muy interesante, uh-huh. A pesar de que ya los grupos protestantes la toman y esto, pero el origen de esa festividad es católica, le va a dar al cristiano, y como digo, en especial al católico, un lugar en la tierra. Y ese lugar tiene un espacio, tiene una temporalidad, tiene otras personas, tiene lo que Peter Sloterdijk llama un termotopo, o sea, un sitio donde hay calor para mí. Esa parte, por ejemplo, va a ser muy importante. Y ahí también pueden jugar mucho los símbolos. Sí, claro, pero el símbolo principal, creo yo, en cualquier fiesta, es el abrazo. Si no hay abrazo, ahí no hay nada que hacer. Por más coronitas que ponga en la puerta, por más árboles de Navidad que tenga prendidos, si quien llega no recibe un abrazo, ahí no hay nada. No hay nada. Porque ya se está excluyendo al otro. Claro. Es que el abrazo implica que el otro se vuelva parte de mí. Y es muy lindo las Navidades. Cuando uno ve cómo la gente entra, abre la puerta, se abrazan. Que el otro haga parte de mi alegría. Qué lindo. ¿Cierto? Entonces, quien está en la casa, que preparó la cena, que quiere que los demás vengan, pues abrazará a los que lleguen para que entren dentro de su alegría. Sí, si no hay abrazo, no hay acogida. Ah, sí, claro. Es que viene. Bueno, ¿para qué fue? Ese es el problema de la acogida, claro. El abrazo define muchas cosas. Y ya después viene la simbología y vienen las tradiciones. Cada pueblo tiene sus tradiciones, cada familia llega a tener sus propias tradiciones. Cuando las familias son muy extensas, tienen tradiciones familiares. Uh-huh. ¿Cierto? Esto lo hacía el bisabuelo no sé quién, el abuelo, tal cosa, y vamos a hacer esto en honor a. Y en la tradición, sobre todo los niños, es donde está la real identidad. Yo soy de los que hacen este tipo de figuras. Yo soy el que hace, o yo participo de los que comen este tipo de cosas. Yo participo de este tipo de creencia, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante, porque cuando la persona tiene la identidad definida, tiene que contar. Cuando su identidad no está definida, es más lo que niega que lo que puede decir. Es una cosa interesante. No hay nadie mejor que alguien con una identidad definida, porque ese que tiene la identidad definida tiene para contar lo que usted quiera, porque durante en las tradiciones no solamente ha aprendido, sino que ha reflexionado, le han dicho cuál es su origen, le han dicho qué es lo que hace. Por eso en ciertas casas antioqueñas Navidad es una maravilla, ¿cierto? Porque la gente viene tan segura de quién es y haciendo y cumpliendo con sus tradiciones religiosas, de cocina, de reunión, musicales, etcétera, etcétera, que ahí está toda la historia y está toda la imaginación de esa familia. Perdida la tradición, perdida la identidad. Y la cohesión, esa es una discusión, por ejemplo, que se da ahora, donde buena parte de la Navidad se ha vuelto un negocio con símbolos que no pertenecen a la cultura. Claro, es indiscutible que el Papá Noel no deja de ser muy atractivo y es un gordito muy querido, pero que no dice nada. Es un adorno más que se coloca, ¿cierto? Además, es un, a mí me da mucha atención, una vez veo una cantidad de Papá Noel en casas donde ni siquiera saben que es una chimenea, ¿cierto? Porque es un señor que se supone que entra por la chimenea, y donde muy poquita gente ha conocido un reno. Nadie. Entonces se da una transculturización. Claro. Los que hacen los esfuerzos de hacer estos pesebres de origen español, italiano, que después se desarrollan en América de manera bellísima, están trabajando con elementos que le son comunes a quien hace a la cultura. Y a partir de ahí, en esos elementos que le son comunes, está presente la tradición. Claro. ¿Cierto? Se hace esto, se coloca aquello otro. Y en la tradición es donde aparece lo que podemos contar. Es la gran historia del hombre. Por eso cuando el hombre pierde sus tradiciones, pierde el mayor de sus soportes, que son sus circunstancias. O sea, al perder la tradición, pierdo la posibilidad de tener un lugar en la tierra, porque ni sé dónde estoy, ni sé para dónde voy. Claro que eso es dramático, eso está pasando ahora en cantidad de partes. Seres que o personas que no tienen idea, no tienen la más mínima idea, y están solos en el mundo. Porque es que a mí no solamente me acompaña una persona, a mí me acompaña mi tradición, a mí me acompaña mi creencia, a mí me acompaña mi historia. Claro. Y no me voy a, no, y además no me puedo escapar de la historia. Lo que puedo es empeorar la historia, pero de mi historia yo no me puedo escapar. Entonces lo que decía don José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo solo no sé qué soy. Claro. Son las circunstancias las que me dicen que soy. Entonces, en el caso de la fiesta de la Navidad, hay una cosa muy linda, y es que son unas circunstancias tremendamente claras para darle identidad a un grupo humano y para explorar dentro de ese grupo humano las posibilidades que tiene, porque son parientes, son amigos, son conocidos, están manejando una cosa y la otra. Cierto, pero perdido eso, perdido el individuo. Y alguien dice, no, es que estamos en el mundo moderno es así. Eso es falso, es completamente falso. Cuando, por ejemplo, una Navidad en Alemania o en Francia, ver toda esa gente que vuelve y se recupera, cierto, que empieza y siguen sus tradiciones parte por parte, que no las desechan. El problema es americano. En otras partes del mundo, este tipo de festividades es lo más importante. Gente que se pone de acuerdo, vamos a invitar a dos extranjeros, los recibimos, ¿cómo los vamos a recibir? ¿Cierto? Hagamos lo mejor para que se lleven la mejor impresión. O sea, que compartan nuestra alegría, porque la fiesta de la Navidad es una fiesta alegre por naturaleza. Al fin y al cabo, la simbología es la luz que rompe el miedo, que rompe la oscuridad. Y En esa alegría, el otro va a ser importante para nosotros, y es importante para nosotros en la medida en que mi alegría se le contagia a esa persona. Porque si no se contagia, la fiesta falló. Entonces yo creo que esa es la importancia, y eso ahora dentro del cristianismo es muy claro, cuando los evangelistas dicen ni hay una buena nueva, y hay alegría en el mundo, y hay paz, ¿cierto? Que ese es el sentido de la Navidad. Entonces una Navidad es un espacio en el cual mínimo deben haber dos que están muy alegres de estar ahí. Pues sí, lo más importante realmente es que haya mínimo dos personas, porque con el reconocimiento del otro, pues cualquiera podrá tener entonces una muy buena Navidad, este y cualquier año. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha hablado sobre el tema de la Navidad. La música que se utilizó en este programa, villancicos sagrados para guitarra clásica, interpretados por James Sunkist. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos muchísimo su amable compañía y les recordamos que una vez más, dentro de 8 días, ustedes podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.